nací y a Quilmes volví, yo de Quilmes no me voy. El sábado pasado, en la Plaza San Martín, en el centro de Quilmes, frente a la librería Ramos, se hizo un homenaje a Miguel Ángel Morelli. Miguel Ángel Morelli era el dueño de la librería Ramos y falleció justo hace un año, el 21 de agosto del 2020, de COVID. En aquel entonces, como la cuarentena era muy cerrada, no se podían hacer ningún tipo de reuniones ni de encuentros, no pudimos despedirlo. Entonces, un año después, o sea, el 21 de agosto de este año, se hizo una reunión en la plaza abierta para recordar la imagen de Miguel Ángel Morelli. Miguel Ángel Morelli era periodista, era un gran lector, era un gran escritor también, y era el dueño de la librería, el que nos recomendaba qué libro había que leer, de esos libreros de antes que te recomendaban qué es lo que tenías que leer y cómo tenías que encontrarte con cada libro que veías en la vidriera. Miguel Ángel Morelli ya no está entre nosotros, ya se ha ido, ya ha partido para siempre, pero Miguel Ángel Morelli, quilmeño por adopción, escribió un libro sobre Hudson, Una sombra maldita. Una sombra maldita es un libro basado en una obra de Lombú, en la obra El Lombú, de Guillermo Enrique Hudson. Y él escribió para un cuento para chicos. Y después de escribirlo, lo llevó al parque y lo intercambió con unos colegios, un grupo de escolares que habían venido al parque Hudson para contarles cómo era este material sobre Hudson. Es un cuento para chicos, un cuento de Miguel Ángel Morelli, pero basado en la historia de Lombú. El libro se llama Una sombra maldita y Mercedes Rodríguez lo encontró casi por casualidad recorriendo librerías hace un tiempo, hace 2 años. Se encontró con Miguel Ángel Morelli, le explicó cómo era el libro y después, posteriormente, vino Miguel Ángel Morelli al parque. Vamos entonces a encontrarnos ahora con Mercedes Rodríguez, que nos hace su acercamiento, cómo fue su encuentro con Una sombra maldita y esto nos cuenta al respecto. Hola Tilio, hola oyentes de Hudson en el aire, aquí Mercedes desde el Museo Hudson para contarles sobre un libro que tengo en este momento en mis manos. Se llama Una sombra maldita de Miguel Ángel Morelli y es una versión libre de el cuento de Hudson, El Lombú. En un momento pensé decir es una adaptación, pero en realidad no es el cuento de Hudson adaptado, sino que es el cuento de Miguel Ángel Morelli, que se trata de unos chicos que van de vacaciones al lugar donde Hudson hace el relato de El Lombú. Y la maestra de uno de los nenes, conociendo estos planes de vacaciones, le recomienda leer el cuento. Así que el personaje principal, Tiago, hace de guía de los otros nenes, y les va contando a su manera justamente el relato de Hudson. Así que creo que lo más importante de este libro, lo más rico, es justamente ese puente, porque, por ejemplo, este personaje principal lo que hace es ir explicando las frases, las palabras del pasado, las palabras gauchescas, las expresiones, las ideas, y las va transformando para poder contársela a los otros nenes. Entonces hay como una mirada actual de cómo era antes y de cómo es ahora. Hay como un vínculo, un puente que se crea entre el pasado y el presente. Creo que ese es el mensaje más importante que hay que rescatar de este libro. Por eso es tan recomendado para trabajar en las escuelas. Yo cuando encontré este libro, que fue recomendación del mismo Miguel Ángel, me quedé maravillada. Lo leí primero yo, después te lo leí a mis hijos, después le presté el libro para que lo lea mi mamá y mis hijos lo volvieron a leer y entre todos

Hablando de árboles nativos, no podemos dejar de mencionar el talar, el tala y el talar. Y para eso vamos a escuchar a José Ator de la Fundación Azara, que nos cuenta cómo son los talares y la relación que existe entre el tala, el coronillo y la mariposa bandera nacional, la mariposa de la bandera argentina. Escuchamos. Un prólogo para el libro de talares dice: yo que crecí retorcido y espinoso como el tala, se me antoja que el árbol me represente en sus ramas. Bueno, con las ironías de Juan Carlos, Juan Carlos nos regaló estas estrofas. También nos encontramos presente en el arte. El pintor Alfredo Carman, pariente de mi maestro y amigo Raúl Carman, en 1932 pintó este cuadro Talas, y hay varios cuadros que él pintó y que tienen que ver con los talares. Molina Campos, para que no se ganen al monte, que en su caricatura siempre no dejó de observar todo lo que pasaba alrededor de La Pampa, ha pintado este cuadro. Juan María Blanes, el uruguayo, también pintó Descanso, un hombre descansando al costado de unas talares. Y los pintores actuales también lo recuerdan. El amigo Luis Núñez, en este cuadro Churrinche, que está plácidamente arriba de un tala. Y otro amigo, que es Aldo Chape, en este cuadro se llama Camino de Talas, también nos recuerda. Hay muchos más autores actuales que utilizan. Montefusco es uno, y Madero Marenco, que también es que realizan muchas obras que tienen como contexto los talares. ¿Qué podemos hacer por los talares? Bueno, habría que generar un mapa actualizado de su estado de conservación. Habría que establecer un rosario de reservas naturales que tengan talares, todas las más posibles. Hay que conocerlos mejor, hay que difundir su importancia y debemos protegerlos por ello. También se pueden rehabilitar, hay muchos trabajos de rehabilitación. Este es otro tema para hablar largo rato. Y entendemos que el ecoturismo es una muy buena herramienta como marco de difusión, de educación, para poder conocerlos y conservarlos. Y vamos a ver un poco qué acciones realizamos por los talares. Bueno, en la Fundación Félix de Azara, cuando yo me incorporo, estaba la gestión Talares Bonaerenses. Estas gestiones estaban coordinadas por Juan Carlos Chévez, y en la gestión estaba Julián Baigorria, a la que se agregó mi querida amiga Emilce Mérida, y luego me sumé yo. Los tres conformamos durante un tiempo la gestión Talares Bonaerense. Una de las primeras actividades que realizamos ahí en el 2004 fue las jornadas por la conservación de los talares bonaerenses. Esto se realizó en el CAESE, que era la sede que por entonces tenía la Fundación Azara. La conferencia inaugural la brindó el querido doctor Morelo, y el cierre de las jornadas es con Juan Carlos Chévez a la cabeza, que fue el mentor de la gestión. Juan Carlos fue siempre muy defensor de los talares. Emilce y Julián Baigorria. Estas fotos del cierre de las jornadas. Esas jornadas para nosotros fueron muy impactantes, muy importantes, porque logramos captar la atención de mucha gente. Se le dio bastante visibilidad al tema de talares. Había mucha gente que estaba trabajando por distintos aspectos. Y bueno, pasados 2 años, con Emilce decidimos recopilar toda esa información que se había generado. Volvimos a convocar a los autores y logramos realizar el libro Talares Bonaerenses y su conservación. Este libro también está en las citas sugeridas que le pusimos para que se pueda descargar de la página de Azara, y está en el link ahí para que lo puedan bajar. Luego de este libro Talares, como ya les contaba, se visibilizó un poco el tema y el OPDS decidió hacer 2 jornadas más. En el 2007 se realizó una jornada de Maradero para el tema de los talares del norte, del Barranca, y una jornada en el sur, en San Bernardo, para el tema de los talares del sur, del este. Aquí está Juan Carlos en esta jornada. También hay algunos materiales de difusión que vamos realizando. En estos 2 libros, que también son editados por mí, está El Parque Costero y Buenos Aires. En ambos se habla de muchos de los talares. No están puestos en la bibliografía, creo, de ahora, pero se pueden descargar de la página de Azara. En la revista Azara, en la revista de las Argentinas, hay artículos. Y este es el poste de talar que hizo Bárbara para las barrancas de las reservas de San Isidro. Bueno, entre las cosas importantes que se hicieron por los talares, se lo ha declarado al árbol tala como especie representativa de la ciudad de Buenos Aires. Aquí fue Hugo Campos y Osvaldo Guerrica Echavarría, el arquitecto, quienes más impulsaron esta propuesta, que por suerte dio a la luz y es muy importante para la ciudad de Buenos Aires. Pero no contento con eso, también lograron nominar como símbolos naturales de la ciudad a la bandera mariposa argentina, que es una mariposa muy apegada a los talares. Su oruga se alimenta prácticamente exclusivamente del coronillo. Hay un par de especies arbóreas más que la nutren, pero como en los talares es mucho más común el coronillo, esta especie en las talares del sur sobre todo se alimenta prácticamente de coronillo. Y la orquídea del talar, que es otra especie que lleva el talar en su nombre, también fue nombrada como símbolos naturales de Buenos Aires. Y ahora le quiero terminar la historia de la bandera nacional. La bandera nacional se impuso por voluntad de la gente de Punta de Indio y el Parque Costero del Sur. La han logrado establecer como un animal emblemático, como una especie emblemática, ya que, por empezar, la mariposa de por sí es muy carismática, pero no lo eran así sus orugas, hasta que con bastante, bastante haciendo hincapié de qué se trataba y por qué deberían conservarse las orugas para luego tener las mariposas, logró establecerse en la población una conciencia de que la mariposa, de que la oruga, la mariposa y la mariposa eran una sola cosa y deberían conservarse. Los amigos del Parque Costero han largado un eslogan que es que sin coronillo no hay mariposa bandera argentina. Ese eslogan pegó mucho en la población para poder mantenerla, que ya la tenían como un emblema. Pero lo más importante de todo es que luego de que esto ya estaba instalado, esto que está aquí es un racimo de las orugas, que parecen que fueran urticantes, pero no, son totalmente inofensivas. Cuando este eslogan y cuando ya la mariposa era algo bastante fuerte en Punta Indio, la gente de Amigos del Parque Costero recibieron la visita de la directora de la Escuela Especial de Verónica. Y la propuesta fue la siguiente. Tuvieron la maravillosa idea de con la esencia o con la fisonomía de la mariposa, lograr una escarapela como símbolo patrio. Esa idea fue fantástica, por supuesto que todos la adoptaron, y hoy por hoy la escarapela que imita a la bandera mariposa argentina es muy reconocida, muy famosa en varios lugares, la requieren de todos los lugares. Es un maravilloso ejemplo de cómo un elemento natural, o una mariposa en este caso, pero cualquier animal, a veces puede ser utilizado, como llamamos, una especie de paraguas para poder defender todo un ambiente. Porque al defender la mariposa tenemos que defender su oruga, y al defender la oruga tenemos que defender el coronillo, y para defender el coronillo tenemos que defender los talares. Esto es para mí un cierre maravilloso de cómo se pueden lograr cosas con muy buenas ideas. Dentro de la habitación no amanece. Muchas vidas encriptadas en la ira. Tantas horas programadas sin salida.

Hace unos años, Lucía Maudo García, estudiante en ese entonces de literatura, se preparaba para hacer una tesis para su doctorado. Estaba estudiando en la Universidad de Oviedo, España, y vino al Parque Hudson en compañía de Rubén Ravera. Visitó el parque, visitó la casa natal, el Museo Solar Natal de los 25 Embúes, donde naciera Hudson, y después esto volvió a su país y escribió una tesis sobre la recuperación de William Henry Hudson, en la cual hace un comentario sobre las diferentes apreciaciones sobre mansiones verdes, Green Mansions, que tuvo gran éxito en Estados Unidos, incluso una película en torno a ella y también una tira cómica. En cambio, allá lejos y hace tiempo, Far Away lo negó. En Argentina tuvo una visión totalmente distinta para el público argentino. Tuvo una visión totalmente historicista, mucho más clásica y profunda en el arraigo de nuestra tradición. De este análisis surge un audio que es una presentación de su tesis que lo vamos a presentar a continuación, de la doctora Lucía Maudo García sobre Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson. Se estudió al escritor, naturalista y ornitólogo William Henry Hudson. Es un autor del siglo, mediados del siglo XIX, inicios del siglo XX, que nació en Argentina, vivió allí 33 años y después se trasladó a Londres y bueno, realizó una producción científica y literaria. La tesis se centró en su producción literaria y se analizaron principalmente dos obras. Una obra del año 1904, titulada en español Mansiones Verdes, y una obra de 1918, titulada en español Allá lejos y hace tiempo. Esta última es la autobiografía del propio escritor. Y estas obras tuvieron gran repercusión. La primera, Mansiones Verdes en los Estados Unidos, a lo largo del siglo XX, y la segunda, especialmente en Argentina, la tierra natal del escritor, porque recoge precisamente los años argentinos en esta publicación. Y debido a la repercusión que tuvieron ambas obras en estos países, se realizaron diversas adaptaciones en cada uno de los países de las mismas a distintos formatos. El interés que suscita la obra de Hudson, tanto en el mundo anglófono como en el mundo hispano, tiene que ver con que él siempre estuvo entre dos mundos, dos países, dos culturas y dos idiomas, porque aunque él se criase en Argentina, realmente él, toda su producción científica y literaria la realiza en inglés. Entonces, esto explica el interés que tienen los angloparlantes, pero muchas de sus obras contienen descripciones a nivel sociológico, histórico y científico de la Argentina de mediados del XIX, y también, bueno, va a hablar del territorio del actual Uruguay, y la novela Mansiones Verdes se ambienta en Venezuela y lo que por aquel entonces era la Guayana Británica, y es protagonizada por una chica llamada Rima, que vive en el bosque, se relaciona con los animales, llegando incluso a tener poderes sobrenaturales de comunicación con ellos, es vegetariana, y bueno, la historia de Rima, que acaba con un final trágico, fue muy del gusto de la cultura popular en aquel momento, con lo cual este libro, que en principio pertenece a la alta cultura, va adaptándose y llegará a convertirse en una radioópera. Más tarde será una película que, aunque ahora mismo no se conoce mucho, fue protagonizada por Audrey Hepburn, y también también dará el salto al formato cómic, a la sinfonía e incluso a los dibujos animados. Porque una de las grandes diferencias entre la recepción estadounidense y la recepción argentina es que en los Estados Unidos dieron más importancia a Rima como personaje creado por Hudson, pero es ella la que sobrevive al propio autor, y en el caso argentino fue la biografía y por lo tanto la autobiografía del propio autor lo que más interesó a los críticos y escritores argentinos que lo recuperaron. Les resultó de gran interés esa descripción de la infancia en La Pampa en el siglo XIX y todos los datos que contiene también sobre la comunidad anglo-estadounidense residente en la Argentina del momento. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. Así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. En una palangana vieja sembré violetas. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, este fin de semana, el sábado, vamos a estar acompañando la instalación en La Carolina de un planetario móvil, esos planetarios inflados, ¿no? Que se inflan y, bueno, tienen el aparato interno que permite proyectar en forma esférica el firmamento, ¿no? Así que vamos a estar con un gazebo, un stand, y entrelazando la actividad educativa que tiene el municipio con la actividad del museo. ¿Pero dónde lo van a poner el gazebo ese? Eso va a ser nómade, y Se empieza en la Carolina, en la plaza de la Carolina, o Ingeniero Allan, digamos. ¿En la plaza pública de Ingeniero Allan sería? Sí, sí, sí. ¿Va a ser un gazebo grande, digamos? Sí, es estos que se trasladan, ¿no? No es fijo, sino que es como un inflable. Ajá. Que se mantiene... bueno, por la presión del aire que se insufla. Está bien, y... Se desarma y se lleva a otro lado el otro fin de semana. ¿Y el rol del parque, qué sería? ¿Vos estarías ahí presente? No, alrededor planetario, va a haber instituciones y, por supuesto, la Secretaría de Educación pensó en el Museo Hudson. Bueno, está bueno. Ahí podréis hacer propaganda, folletos, esas cosas. Claro, hay mucha permeabilidad del área de educación para las actividades del museo, ¿no? Ah, bueno. Y hoy estuvo gente de la Secretaría de Obras, de Obras Públicas, ya casi con el empedrado terminado, faltan 10 metros, bueno, acordamos arreglar la tranquera. Ya están llegando a la tranquera, ahí ya están llegando casi a la tranquera, sí. Y yo les propuse hacer una suerte de inauguración el 5 de octubre, una de dos fechas. Una es el Día del Camino. Ajá, claro, sí. Y ahí tenemos como una Vía Apia, ¿no? Sí. Romana, porque no son adoquines públicos, son irregulares. Contarle a los oyentes qué es una Vía Apia. No, era la principal ruta que partía de Roma, ¿no? Pero los romanos se ocuparon, así se llamaba la principal, ¿no? Vía Apia. Claro, era un camino de piedra que hicieron los romanos, pero hace 2.000 años, 2.500 años, qué sé yo. Sí, eran muy ingenieriles, ¿no? Porque descubrieron cantidad de cosas, el cemento armado. Las bóvedas, hecho la arquitectura hecha en bóvedas, es un invento romano. Antes era trilítico, los griegos ponían dos columnas y un dintel. En cambio los romanos hicieron la bóveda, y con la bóveda hicieron las famosas columnas de Sevilla, los acueductos, los puertos, una obra de ingeniería impresionante tenían los romanos. Sí, y puentes, ¿no? Puentes también, claro. La verdad es que, bueno, Roma hizo lo que prácticamente ningún otro pueblo hizo, y los caminos fueron fundamentales para poder recorrer todo el imperio. De hecho, se podía recorrer de punta a punta, desde Gibraltar a Medio Oriente. Claro. Así que tenemos nuestra pequeña Vía Apia, y yo le planteaba a la gente de la municipalidad que el 5 de octubre es el Día del Camino. Ajá. Y el Día de las Aves. Sí, también. Entonces, bueno, puede ser una buena fecha. Bueno, la hemos puesto a consideración del intendente. Y bueno, faltan algunas terminaciones en los laterales, pero... ¿La tranquera la van a rehacer de vuelta? ¿Van a hacer otra entrada? ¿No se sabe? Bueno, yo les mostré el lateral este. Sí. Que, bueno, tiene un alambrado olímpico sobre el vecino. Y yo imaginaba que ya sacamos los árboles de esa vía, que si se distribuye un poco de piedra que tenemos en reserva, va a poder facilitar la circulación de los vehículos dentro del museo en los días en que hay mucha concurrencia, ¿no? Entonces, bueno, la entrada principal para el ingreso y el lateral para el egreso. Y eso va a facilitar y evitar los, embotellamientos que a veces ha habido, ¿no? O sea, sería una especie de circulación circular. Se entra por un lado y se sale por la otra, por lo tanto no hay atascamiento que se enfrente uno que entra y uno que sale. Mejoraría muchísimo eso. Ahora, bueno, para quienes vayan, estamos ingresando por atrás. Claro. La tranquera de atrás, que también es una salida alternativa por la 1350 y, no sé, 1362. 1362. Porque, bueno, la idea es que tenga el menor impacto el vehículo que llega al museo, ¿no? Al principio, bueno, los primeros años llegaban hasta la misma... Hasta el mismo rancho, se paraba al costado del rancho, sí, yo me acuerdo, yo he llegado a ir así. Sí, ha habido autos que han incluso tocado el rancho en el estacionando. Claro, claro. Bueno, pero hicimos una zona de exclusión y, bueno, dos estacionamientos. Y creo que con esto podríamos redondear una buena... escala de circulación, especialmente cuando hay, qué sé yo, 1000 autos como hubo. ¿El estacionamiento lo van a volver a nivelar porque ahora lo usaban como lugar para obrador? Está lleno de montículos y, bueno, algunos metros cúbicos de esas tierras irán, si se acepta la obra, a ese camino alternativo. Tosca, esa tierra es tosca. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Entonces por ahora sigue siendo sábado y domingos. Y feriados de 11 a 17 y jueves y viernes pactado previamente por teléfono. Ahí está. Ya hay escuelas que están visitando y bueno, y la gente del museo trabajando. Mañana vamos a visitar el Museo de Lobos. Sí. Vamos a hacer una pequeña comitiva. Mañana jueves, ¿no? Sí. Esto sale grabado. Sí. Y bueno, la idea es interrelacionar los museos, especialmente integrantes del plantel, ¿no? Sí. También hay rincones para la gastronomía, talleres de artesanos, y bueno, si llegamos en noviembre vamos a tratar, que es el mes de la tradición, por el nacimiento de Hernández. José Hernández. Sí. Y hacer, involucrar también a las librerías. Ajá. Para que, bueno, expongan sus colecciones o, digamos, su oferta gauchesca, ¿no? Hay muchísimos libros, Martín Fierro, Santos Vega, Segundo Sombra, pero muchos de artes y oficios, por ejemplo, López Osornio, ¿no? Que escribió tanto sobre las destrezas, ¿no? De la artesanía gaucha, ¿no? Trenzas gauchas, por ejemplo, que habla del trenzado de los tientos de cuero, las estancias que han sido, bueno, las empresas, digamos, de producción agropecuaria durante siglos, ¿no? En la Pampa bonaerense. Bueno, hay una diversidad infinita. Bueno, Rubén, entonces buenas expectativas. Sí, yo creo que la conclusión o el término de esta pandemia, con los números que, bueno, en principio se manejaron y que de alguna manera se volvió una realidad, ¿no? Miles de muertos y personas infectadas que superaron la enfermedad, pero a veces con secuelas, va a deparar que el mini turismo se fortalezca, ¿no? Claro. Tanto encierro genera, bueno, por acción y reacción, la salida de mucha gente de hacia Buenos Aires, de conurbano, hacia los lugares como lo que estamos relatando, ¿no? Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar. Entre los botes, mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.